Es momento de quedarnos con otras cuestiones. Vamos con actualidad local y, bueno, pues coincidiendo con que estamos metidos ya de lleno a mediados de este mes de octubre. Ya saben que en octubre se inician los años hidrológicos, así que fue un momento para echar la vista hacia atrás, hacia lo que ha sido este verano en cuanto al abastecimiento de aguas, y también un poco ver cómo está la situación ahora mismo, porque después del verano también es cierto que apenas ha llovido unos días, con lluvias con cierta intensidad, que incluso pudimos ver, ¿no?, como en muchos lugares de España incluso se producían daños importantes. En Ubrique, bueno, pues lluvia que se produjo con cierta intensidad durante ese par de jornadas, pero poco más. Así que vamos a ver cómo está la situación de los manantiales. Vamos a ver también cuáles son las obras que se están realizando, que se tienen previsto realizar en torno a lo que son mejoras en infraestructuras del agua. Y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a Francisco López, que, como saben, es gerente de Aqualia Aguas de Ubrique. Francisco, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a repasar, si te parece, pues ya decimos todos estos datos. Para comenzar, bueno, pues la pregunta que seguro todos tenemos en la cabeza, en mente, ¿cómo están ahora mismo los manantiales? ¿Cómo está, por tanto, el abastecimiento en nuestra población? Bien, pues el abastecimiento se puede decir que está no muy bien, pero bueno, están funcionando los pozos de los Ranos y el manantial del Roderno y el del Algarrobal. Las lluvias estas que han venido a finales de septiembre, pues la verdad que no han permitido aumentar los caudales de los manantiales. Entonces, a mediados de agosto tuvimos que poner ya en funcionamiento el Rano y en la actualidad pues sigue funcionando. Uno de los pozos del Rano, ¿no? Uno de los pozos del Rano, efectivamente. Recordemos, bueno, si no tengo mal la memoria, eran dos los pozos, y bueno, pues en principio hasta ahora solo ha hecho falta poner en marcha uno de ellos, ¿no? Sí, efectivamente, el manantial del Roderno ya en agosto ya empezó a bajar el caudal, con lo cual tuvimos que poner en funcionamiento el pozo, uno de los pozos de los Ranos. Entró paulatinamente, unos días funcionaba 2 horas, otros días funcionaba más, y así ya pues a finales de agosto pues ya empezó a funcionar 10-12 horas diarias. Dado que, como he comentado anteriormente, el caudal del Roderno pues bajó bastante y de una forma muy rápida. Actualmente con la lluvia nosotros hemos registrado 82 litros en el nacimiento, pues bueno, se ha mantenido, no ha seguido bajando, pero tampoco ha experimentado crecimiento. Me imagino que este tipo de lluvias, además, en el caso, ¿no?, de beneficio para los manantiales, no son las más idóneas. Quiero decir, mucha lluvia en poco tiempo, pues la verdad es que se nota poco. Lo importante sería más bien que se mantenga, ¿no?, aunque sean menos lluvias, pero con cierta continuidad, ¿no? Sí, efectivamente, para evitar que el agua que cae no se convierta en escorrentía y vaya a parar toda al río, sino que se la trague la tierra, como se suele decir, que es la que nos puede dar un incremento en los caudales de los manantiales, pues la lluvia debería de ser pues pausada, o sea, larga en el tiempo y pausada en cuanto a cantidad. Por comentar un poco lo que fue el verano, nos decías que desde agosto se tuvo que poner en marcha uno de los pozos del Rano. En cierta forma podemos decir que esto es habitual, que al final del verano se tenga que poner en marcha. No sé si este año ha tenido que ser antes, si hubo problemas en el abastecimiento durante el verano, o bueno, pues fue todo un poco en la misma línea que otros años, pero se tuvo que poner antes en marcha el pozo del Rano. Se tuvo que poner aproximadamente unos 15, 20 días antes que en años anteriores, bueno, o que en estos últimos años. Hay que tener en cuenta que los años 2009, 2010 fueron muy buenos, y entonces, pues, concretamente en el 2010, en el 2011, pues, la puesta en marcha se realizó, pues, a mediados de septiembre, incluso pues a primero de octubre, y muy pocos días, porque ya empezaron la lluvia, empezó a aumentar los caudales y fueron muy pocos días. Este año pues tenemos un periodo, o llevamos ya un periodo más largo. Algo importante también eso que comentas, ¿no? El hecho de que en años anteriores no se haya tenido que explotar mucho, o se hayan tenido que explotar esos pozos, lo digo por el bueno, pues el caudal que puedan tener ahora mismo, ¿no? El nivel que puedan tener. No, de nivel actualmente pues se encuentran bien, es decir, no hay ninguna situación preocupante, y como he dicho, pues la lluvia esta, pues bueno, por lo menos ha frenado lo que es el descenso. Entonces no ha habido un aumento, pero sí se ha frenado un descenso. Comentabas que también se está tomando agua del Nacimiento y del Algarrobal, pero que estarán, imagino, ¿no?, a niveles muy bajos, ¿no? Sí, el Nacimiento, bueno, el Nacimiento, el descenso del caudal en el Nacimiento, el que nos lleva a poner en funcionamiento los ranos, ¿no?, o los pozos de los ranos. Y en cuanto al Algarrobal, pues se está manteniendo, es un manantial más profundo y se está manteniendo más o menos con caudal suficiente para el abastecimiento del depósito de los olivares. Hay que tener en cuenta que ese manantial del Algarrobal, pues la extracción diaria está en torno de los 500, entre los 550 y 600 metros cúbicos. Y entonces, pues bueno, esa extracción la está soportando con cierta facilidad. Hasta la presente. Y esperemos que lleguen rápido las lluvias y, bueno, pues mientras antes se tenga que dejar de poner en marcha los pozos del Rano, pues mejor. Y bueno, pues en cualquier caso, por hacer un poco un esquema para nuestros oyentes, ¿no? Lo hemos hecho otras veces también, de cómo está funcionando ahora mismo el abastecimiento por zonas. No sé si nos podrías dibujar un poco cómo es ahora mismo ese abastecimiento. Bueno, pues del manantial del Roderno, mezclada con parte de los ranos, pues está funcionando el depósito de Herrera Oria. Y este depósito, pues bueno, con una pequeña elevación de aproximadamente 15 metros, pues está dándole todo lo que es la zona más baja de Ubrique, es decir, todo lo que es el margen izquierdo y derecho del río Ubrique. Los olivares, perdón, el depósito del Condicabra está recibiendo actualmente agua del Rano 2. Y este pues está dando pues a la zona intermedia, o intermedia en cuanto a altura, ¿eh? Es que es muy difícil, bueno, es muy difícil, o entraríamos en decir exactamente las calles, pues sería bastante complicado. Sí, complicado, ¿no? Entonces, tan al detalle. Hay calles que incluso la mitad de la calle toma agua de un punto y la otra mitad de otro punto, ¿no? Y lo que son las zonas más altas, y eso, pues están recibiendo agua del depósito de los olivares. ¿Qué llega el agua desde el Algarrobal? Que llega el agua del Algarrobal, efectivamente. El Algarrobal se eleva al depósito de los olivares, y del depósito de los olivares pues se distribuye a todas las zonas más altas de Ubrique, o de cota más alta. Por tanto, en el caso de los ranos, hablabas del Rano 2, ¿están funcionando los dos pozos o no? No, está funcionando el Rano 2. El Rano 2 solo. De acuerdo, pues es la situación, ¿no?, de cómo se está desarrollando el abastecimiento. Y bueno, pues si preguntamos por el futuro más próximo, imagino que garantizado, digo, por lo que detecto, ¿no?, que nos comentas, aunque evidentemente, hablando a más largo plazo, bueno, pues lo que está claro también es que tiene que llover y entonces, bueno, pues todo un poco volverá a la normalidad y a depender más de lo que son los propios manantiales, ¿no? Sí, bueno, esperamos que en esta esta semana, parece ser que para el jueves algo de lluvia, no sé cómo nos afectarán a la zona de Ubrique, pero espero que bueno, que sea suficiente para que el caudal aumente algo, aunque no sea mucho, pero sí lo suficiente pues para regenerar los acuíferos. Sobre todo, bueno, porque de forma ilimitada no se puede depender, ¿no?, de los pozos del Rano. Sí, los pozos del Rano sí pueden funcionar de forma continua. Lo único que tiene un límite de extracción, ¿no? Es decir, que bueno, que ahora mismo está funcionando uno, se pueden poner los dos en funcionamiento si los manantiales descendieran mucho el caudal. Se puede poner el segundo pozo y bueno, pues esperar pues hasta un límite, ¿no? Es decir, que ya tendría que ser que no lloviese nada este invierno y entráramos en verano pues de sin lluvia o apenas con muy poca lluvia, ¿no? Entonces pues sí nos veríamos un poco pues justos e incluso con posible escasez. De todas formas, bueno, esperemos evidentemente, ¿no?, que llueva en estos meses. Estamos comenzando solo el año hidrológico y un poco por resumir, ¿no?, toda la situación que nos comentas, podemos decir que la situación es peor que en los últimos 2 años, en los que además hubo bastantes lluvias, ¿no?, y fueron buenos años hidrológicos. Peor que en esos últimos años, pero mejor que, bueno, pues años atrás, donde sí que ha habido realmente muchas más dificultades e incluso se han tenido que poner en marcha los dos pozos del Rano, así que estaríamos ahí en esa situación intermedia, ¿no? Sí, estamos en una situación, pues bueno, si no es la mejor, pero tampoco ni mala ni preocupante. Esperemos que el año hidrológico que acaba de empezar pues sea generoso. Lo que sí que comentamos siempre, haya llovido o no, estén bien los niveles o no, de todas formas sí que también es importante la colaboración ciudadana, en el sentido de, hombre, no derrochar agua, no se trata de eso ni mucho menos, sino aprovechar los recursos que tenemos, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que los ciudadanos pues aquí en Ubrique están concienciados, bastante concienciados en no derrochar agua, porque bueno, ha habido años que han surgido y que han tenido problemas, que han vivido los problemas, y yo creo que está el nivel de concienciación bastante elevado. Además también la economía tampoco está como para tirar agua, luz o lo que sea. Sí, efectivamente, aparte de la economía, pues la subida que han tenido o el incremento que ha tenido el recibo del agua con el canon autonómico y todo eso, pues bueno, pues la verdad es que ha supuesto un incremento considerable. ¿Tenéis, por cierto? Sí. Sí, te iba a comentar, antes de pasar al capítulo de obra, ¿tenéis, por cierto, muchas reclamaciones en ese sentido? Por el tema de facturas, ese nuevo canon. No sé si tenéis muchas preguntas, reclamaciones en ese sentido. Más que reclamaciones, son preguntas, y esto por qué, y por qué ha subido el recibo, si yo consumo lo mismo, por qué me ha subido el recibo. Se le explica al cliente, bueno, que es un canon que ha puesto la Junta de Andalucía, un canon autonómico, y que bueno, que la verdad es que muy poco podemos hacer desde el servicio de agua más que aplicarlo y pagárselo, es decir que no podemos hacer mucho más. Y aunque bueno, pues no dependa de usted exclusivamente, porque además tiene consejo de administración, Aqualia y demás, pero para el próximo año, ya que estamos hablando de este capítulo, ¿se prevé incrementos importantes en el tema de la factura del agua o no? En principio, entiendo que la subida que deberemos de aplicar, o que lo más o menos se propondrá para aplicarla, es una subida muy similar al IPC. Los gastos de agua de Ubrique están muy ajustados, y entonces, pues bueno, habrá que hacer una subida en torno del IPC. Pues ahí también queda ese titular importante para lo que es el próximo año, las tasas de cara al 2013. Otra cuestión, como decíamos, entramos ya en el ámbito de las obras. Coméntenos qué obras se están desarrollando ahora mismo o cuáles se han desarrollado en estos últimos meses. Bien, pues en cuanto a obras, no se ha llevado a cabo ninguna obra importante, pequeña obra de mantenimiento y lo que es, pues, no sé, pequeñas sustituciones de tramos que no son de gran importancia. No se han hecho obras importantes de cara al abastecimiento. Así que me imagino más un poco relacionadas con si hay algún tipo de mejoras por parte del ayuntamiento, se suele aprovechar, ¿no?, para algún tipo de obras. Pero... Sí, en aquellas calles que ha habido algún tipo, lo que es cambio de pavimento o apertura, todo eso, pues se aprovecha para también sustituir la red de abastecimiento y la de saneamiento. Y ahora mismo en proceso, que tengáis previsto realizar todo dentro, imagino, ¿no?, dentro también de ese ajuste presupuestario en todos los campos, también me imagino que en este, pero no sé si de todas maneras, aprovechando alguna obra que vaya a realizar el ayuntamiento, si tenéis en marcha ahora mismo alguna o prevista. No, ahora en marcha no hay ninguna y previstas, pues bueno, hay algunas por ahí, pero bueno, que están todavía muy muy en proceso de presupuesto, de lo que es de proyecto. Entonces, pues bueno, hasta que no esté el proyecto, lo que es el presupuesto total y se vea de dónde se puede sacar la partida económica y todo eso, pues la verdad es que están un poco en el aire. Hablábamos anteriormente de las lluvias, ¿no? El caso de Ubrique es muy especial porque con lluvias de cierta intensidad el peligro está en el arrastre, ¿no? Y sobre todo las primeras, ¿no? El arrastre que provoca y por tanto la suciedad que esto genera, el atasco de arquetas, colectores. No sé si en ese sentido también habéis realizado trabajos de limpieza, de un poco en prevención de esos problemas. Sí, se han realizado todo lo que es la limpieza de todos los arroyos que desembocan en Ubrique y de todos los invernales de las zonas que son más propensos a recoger más agua y que pueden provocar inundaciones. Y de hecho, pues bueno, se han hecho y se está haciendo pues ya los más periféricos y limpiando nuevamente otros que debido al arrastre de tierra, arena y todo eso, pues en algunas zonas se habían limpiado y hay que volver a limpiarlo nuevamente. Sobre todo porque se trata de eso, no, de un trabajo continuo. Ese arrastre, la verdad es que no acaba, quiero decir, en cuanto que se produzcan lluvias de nuevo, y hay que estar pendientes para las siguientes que lleguen. Sí, efectivamente. Es decir, esto ya está limpio y hasta dentro de 6 meses o un año no hay que volver, sino que cuando hay un arrastre por lluvia fuerte, pues vuelve otra vez a recoger arena, tierra y hay que volver a limpiar nuevamente. Y otra cuestión, con el tema de las últimas lluvias, no sé si registrasteis problemas en cuanto a el tema de saneamientos. En la red de saneamientos se provocaron problemas por esas lluvias. Sí, hubo alguna zona que se, sobre todo la noche, no sé si fue del 27, el 26, que hubo una lluvia fuerte. Se registraron algunos problemas, no fueron problemas muy graves, pero sí se registraron algunos problemas en alguna vivienda, en alguna zona. Pero bueno, pues hay que tener en cuenta que cayó mucha agua en muy poco tiempo. Imagino que sobre todo centrados en la parte baja, zona Avenida España, quizás. Sí, Avenida España, la Plaza La Estrella, muy tocando con la Plaza La Estrella. Entonces fue la zona que se vio más afectada. Y yo no sé si de cara al futuro incluso Este debe ser una de los temas a solucionar, digo, en cuanto a saneamientos en concreto, ¿no? O intentar mejorar, porque bueno, pues si cae cierta lluvia con cierta intensidad, se suele repetir, ¿no?, el mismo problema. Sí, es uno con referencia a los proyectos que te comentaba anteriormente que se están barajando, pues ese es uno de ellos. Pasa que es un proyecto bastante laborioso y costoso, pero es uno de los que se están barajando, y instalar unos colectores de gran diámetro que recojan o que permitan recoger lluvia de carácter extraordinario, se puede decir, de la zona del final de la Avenida de España con la Plaza de la Estrella. Porque el problema ahí es que el diámetro del colector en esos casos no da de sí, ¿no? Ahí el problema principal es que, bueno, en la zona más baja recoge agua de prácticamente de todo Urique, más los arroyos de Supersol, del Hipersol, perdón. Entonces, llega un momento que los colectores no pueden más, dependiendo de la cantidad de lluvia y el tiempo que tarde en caer esa lluvia, pues los colectores van funcionando bien, o ya llega un momento en que no pueden tirar de más caudal. Cuando no pueden tirar de más caudal, pues los invernales tragan muy despacito porque no tienen cota, y el agua pues empieza a acumularse. Incluso, pues bueno, cuando los puntos bajos, pues incluso las tapas empiezan a tirar agua para arriba. Ahí hay un colector de gran diámetro, un colector de 1,20, pero bueno, todo tiene su capacidad y tiene su límite de caudal. Bueno, pues esa es una de las prioridades, por tanto, que se manejan de cara al futuro. Se hablaba también, incluso, ¿no?, se ha hablado en el ámbito político, de lo que es la recogida de las aguas, de los olivares, de toda esa zona, para que al final no llegue, ¿no?, abajo, una red de colectores en la zona perimetral de Ubrique, que conduzca quizás el agua, ¿no?, en otra dirección. Lo cierto es que se trata de proyectos importantes que deben contar con el apoyo de las administraciones, ¿no? Efectivamente. Bueno, eso, ese proyecto hace años que se está barajando, porque sería una solución a lo que los problemas de inundaciones que pueda haber en la zona baja, y no solo de inundaciones, sino también de arrastres, que principalmente, aparte del caudal que aporta una lluvia fuerte, también tiene una serie de arrastres, de arena, de piedras, de lo que es de ramas, vegetación, que bueno, que todo eso pues influye en lo que es que los colectores puedan tirar con más facilidad. Entonces, un proyecto como este, que nos permitiera eliminar todos los aportes de las escorrentías de la sierra, pues bueno, sería muy importante y me evitaría todos los problemas que hay cuando hay fuertes lluvias. Pues todo ello en torno a las necesidades, un poco, la actualidad y de cara al futuro también, ¿no? Nuestra población, hablando de saneamiento, ya que estábamos hablando de ese tema, hemos hablado de obras, hemos hablado incluso, bueno, pues lo que van a ser las tasas en cuanto al agua, lo que se va a proponer, ¿no?, por parte de Aguas de Ubrique, la subida en torno al IPC, nos decía Francisco López. Y también, bueno, pues el estado de los manantiales, la situación ahora mismo, que también nos comentaba Francisco López, no es la mejor, desde luego, a estas alturas del año, en que hemos comenzado el año nuevo hidrológico. No es la mejor si la comparamos con los últimos años, que fueron buenos en cuanto a lluvias, en cuanto a caudal, pero bueno, pues tampoco, por el momento, situación tan mala con respecto a otros años en los que sí que hubo dificultades. Por el momento funcionando, sobre todo ese pozo, uno de los pozos del Rano, y bueno, pues está colaborando fundamentalmente lo que es el abastecimiento en estos momentos de nuestra población. Pues nos vamos a quedar aquí después de haber abordado todos estos temas. Hemos conversado con Francisco López, gerente de Aqualia Aguas de Ubrique. No sé si hay algo más que añadir. Pues no, pues nada más. Yo creo que le hemos dado un repaso a todo lo más importante. Bueno, esperar que llueva pronto. Es lo que necesitamos, que llueva. Con cierta continuidad. El daño. Con cierta continuidad, para que además tenga su efecto, ¿no?, en los manantiales. Pues esperemos que eso sea así. Eso no depende de nadie, así que esperemos que sea así. Y que, bueno, la próxima vez que hablemos ya de los manantiales en un buen nivel. Francisco López, lo dicho, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros.